poco me importa a mí que los hombres escuchen mis confesiones. Ellos no van a sanar las dolencias de mi alma. Y cuando me oigan hablar de mí mismo, ¿cómo saben que digo la verdad? Pero la caridad hace que todos los que están unidos por ella tengan un solo corazón y se crean mutuamente. Yo, Señor, te expongo mi confesión a ti, para que la oigan los hombres. Estoy seguro de que me creerán todos aquellos a quienes el amor les abre el oído. Las confesiones de mis pecados pasados, que tú, Señor, has perdonado y enterrado, son un despertador para el corazón de quien las escucha. Y así, éste no permanecerá sumido en el letargo de la desesperación, ni dirá, yo no puedo cambiar. Mis confesiones le servirán para despertarle de ese sueño tan peligroso, estimulado por el amor de tu misericordia y por la dulzura de tu gracia. Tú, Señor, que no abandonas lo que comienzas, lleva a la perfección lo que de imperfecto hay en mí. Este es el fruto de mis confesiones, no ya diciendo lo que he sido antes, sino lo que ahora soy. Tú estás siempre conmigo, aun antes de que yo estuviera contigo. Me manifestaré a quienes me manda servir. Les haré ver no quién he sido, sino quién soy ahora, aunque yo no me juzgo a mí mismo. Solo tú, Señor, es quien me juzga, porque aunque nadie conoce el interior del hombre, sino el espíritu que hay en él, hay algo en el hombre que ni su propio espíritu conoce. Tú, Señor, conoces todas sus cosas, porque tú lo has creado. Yo, que en tu presencia me considero polvo y ceniza, conozco algo de ti que desconozco de mí. Es verdad que ahora te vemos como en un espejo de adivinar, luego te veremos cara a cara. Por eso, durante mi peregrinación lejos de ti, me siento más cercano de mí que de ti. Confesaré, pues, lo que sé de mí. Confesaré también qué es lo que de mí ignoro, porque todo lo que sé de mí, lo sé porque tú me lo has dado a conocer. Lo que ignoro, lo seguiré ignorando hasta que estas tinieblas de mi ignorancia se conviertan en luz tan clara como la del mediodía, con el resplandor de tu divina presencia. Yo, Señor, sé con certeza que te amo. Pero ¿qué es lo que yo amo cuando te amo, Señor? No la belleza de un cuerpo, ni la hermosura de lo que se acaba, ni la blancura de la luz. Al amarte, no amo suaves melodías, ni la fragancia de las flores, ni la dulzura de la miel, ni finalmente, deleite alguno que pertenezca al tacto o a otros sentidos del cuerpo. Nada de esto amo, Señor, cuando te amo. Y sin embargo, al amarte, amo una cierta luz, una cierta armonía, una como fragancia, un cierto manjar y deleite que es luz, melodía, fragancia, alimento y gozo de mi alma. Resplandece entonces en ella una luz que no se apaga. Se oye un sonido infinito. Se siente la fragancia de perfumes que no disipa el viento. Se gusta un manjar que nunca sacia y se posee estrechamente un bien tan delicioso que por más que se goce y se sacie el deseo, ningún cansancio le puede afectar. Entonces me dirigí a mí mismo y me pregunté, ¿y tú quién eres? Y me respondí, un hombre. Y bien claramente conozco que soy un todo compuesto de dos partes, cuerpo y alma, uno visible y exterior, la otra invisible e interior. ¿En cuál de las dos debí buscar a mi Dios, a quien yo había buscado preguntando a las cosas, desde la tierra hasta el cielo, hasta donde alcanzó la penetración de mis ojos? Debí buscar a mi Dios en la realidad interior, porque a ella es a quien todos los sentidos corporales referían las respuestas que daban los objetos exteriores, y la que por ser superior juzgaba lo que habían respondido el cielo y la tierra, diciendo, «No somos Dios, pero somos obra suya». El hombre interior que hay en mí es el que recibió esta respuesta y conoció esta verdad con la ayuda del hombre exterior. El yo interior conoce estas cosas, yo, el yo del alma, por medio de los sentidos corporales. ¿Pero acaso esta belleza del mundo no es patente a todos? ¿No habla a todos del mismo modo? Los animales la ven, pero no pueden hacer preguntas porque carecen de inteligencia para juzgar. Los hombres sí que pueden hacer preguntas, dado que por el conocimiento de estas criaturas visibles pueden ascender a conocer las perfecciones invisibles de Dios. Pero las cosas creadas no responden a los que solo preguntan, sino a los que además de preguntar son capaces de juzgar sus respuestas. Y no es que a unos aparezca de una manera y a otros de otra, sino que apareciendo con igual hermosura a todos, para unos son mudas, y a otros les dirigen la palabra, o mejor dicho, a todos hablan, pero solo las entienden los que saben cotejar la voz que perciben por los sentidos exteriores con la verdad que está en su interior. La verdad dice: tu Dios no es el cielo, ni la tierra, ni todo lo demás que tiene cuerpo. ¿Qué es, pues, lo que amo cuando amo a Dios? ¿Quién es aquel que está sobre lo más alto de mi alma? Es necesario que ella me sirva como de escala para subir hasta Él. Trascenderé mi fuerza, la que me liga al cuerpo y llena de vida mi organismo. Con esta fuerza no hallo a mi Dios, pues de lo contrario también lo hallarían el caballo y el mulo, que no tienen entendimiento, pero están equipados de esta misma fuerza por la que tienen vida también sus cuerpos. Hay además en mi alma otra virtud y facultad superior que no sólo da vida a mi carne, sino que también la hace sensitiva. Tú mismo, Señor, me la creaste mandando al ojo que no oiga y al oído que no vea, pero mandando al primero que sea instrumento de mi visión y al segundo medio de audición. Lo propio hiciste con cada uno de los demás sentidos a los cuales señalaste el puesto que ocupan y el oficio que desempeñan. Todas estas cosas, aunque son distintas, las hago gracias a una sola y única alma. Pero debo dejar atrás también esta alma, pues también la tienen el caballo y el mulo, que igualmente sienten por medio de los órganos y sentidos del cuerpo. Subiré pues más arriba, sirviéndome de las potencias de mi alma, como de una escalera de diversos grados hacia aquel que nos hizo. Llego por fin ante los vastos campos y las profundas grutas de mi memoria, donde se guarda el tesoro de incontables imágenes de toda clase de cosas que se han ido almacenando a través de las percepciones de los sentidos. Allí está escondido todo lo que pensamos. También está en nuestra memoria, en custodia y depósito, todo cuanto no ha sido aún devorado y sepultado por el olvido. Cuando con mi alma me he de servir de esta potencia, pido que haga acto de presencia lo que quiero. Algunas cosas se presentan enseguida, otras se hacen rogar bastante. Parecería que salen de unos compartimentos más secretos. En la memoria se conservan clasificadas con orden y distinción todas las cosas que se introdujeron, cada una por su puerta de acceso. Por ejemplo, la luz, los colores y formas de los cuerpos a través de los ojos. Por el oído, toda clase de sonidos. Por el olfato, todos los olores. Por la puerta de la boca, todos los sabores. Y finalmente, por el tacto, la percepción de lo duro o blando, caliente o frío, suave o áspero. Pero no son las cosas mismas las que entran, sino las imágenes de las cosas percibidas. Nadie sabe cómo se han formado estas imágenes, aunque resulte cosa evidente cuáles son los sentidos que las han captado y depositado en nuestro interior. En efecto, cuando estoy a oscuras y en silencio, si quiero, puedo extraer de la memoria los colores y distinguir entre lo blanco y lo negro, o entre cualesquiera otros colores. Sin oler nada, distingo el olor de los lirios del de las violetas, y sin gustar ni tocar cosa alguna, sino con el simple recuerdo, prefiero la miel al acíbar y lo suave a lo áspero. Todas estas operaciones las realizo yo interiormente, en el gran salón de mi memoria. Allí se me presentan el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que mis sentidos han podido experimentar, excepto aquellas que ya olvidé. Allí me encuentro yo conmigo mismo. Allí están todas las cosas que recuerdo y que son fruto de mi experiencia personal y de referencias de otros. Grande es esta potencia de la memoria, muy grande, Dios mío. Es un santuario vasto y sin fronteras. ¿Quién ha tocado fondo en él? Y siendo esta una potencia de mi espíritu y una parte integrante de mi naturaleza, de hecho me veo personalmente incapaz de abarcar la totalidad de lo que soy. En este supuesto, ¿acaso el alma no tiene bastante capacidad como para que quepa en ella todo su propio ser? En caso afirmativo, ¿dónde puede estar aquello que de sí misma es incapaz de abarcar? ¿Estará fuera de ella? ¿Y cómo es que no la abarca? Esto me deja profundamente admirado y lleno de estupor. Por lo común, los hombres se admiran de ver la altura de las montañas, las gigantescas olas del mar, las anchurosas corrientes de los ríos, el perímetro inmenso del océano y las órbitas de los astros, y se olvidan de lo mucho que tienen que admirar de sí mismos. No se maravillan de que yo, al nombrar todas estas cosas, no las estaba viendo con mis ojos, y sin embargo, sería incapaz de hablar de ellas si interiormente no viese en mi memoria las montañas, el oleaje, los ríos y los astros, que personalmente he tenido ocasión de contemplar, ni el océano del que he oído hablar con dimensiones tan grandes como si los viese fuera. Con todo, yo no las he absorbido al contemplarlas con los ojos, ni están en mí en el depósito de mi memoria tal como son en realidad, sino sus imágenes. Sé, eso sí, por cuál de los sentidos de mi cuerpo he recibido la impresión de cada una de ellas. El poder de la memoria es algo tan grande que asusta. Esto es el alma, esto soy yo. ¿Y qué soy yo? ¿Qué ser y naturaleza es la que tengo? Una naturaleza que se compone de varias y que vive con varios modos de vida y que de varios modos es inmensa. Tan inmensa como esto es la fuerza de la memoria. Tan grande es el dinamismo vital en el hombre que vive para morir. Por todas las cavernas de la memoria hago mis excursiones, adentrándome en ellas cuanto me es posible, pero no logro tocar fondo. ¿Qué puedo hacer? Subiré más arriba de esta potencia de mi alma que llamamos memoria, y pasaré por ella, subiendo para llegar a ti, Señor, deseando tocar con mi conocimiento tu ser por donde pueda ser alcanzado, y abrazarme a ti por donde puedas ser abrazado. Porque también los animales y las aves tienen memoria, sin la cual no sabrían volver a sus madrigueras y a sus nidos, ni harían otras muchas cosas a que están acostumbrados, ya que, si no fuera por la memoria, no podrían tener costumbres. Pasaré, pues, más arriba de mi memoria para llegar a ti, que me distinguiste separándome de los animales irracionales, y me hiciste más sabio que las aves del cielo. Sí, dejo atrás la memoria para encontrarte. ¿Pero dónde te encontraré? Porque si he de encontrarte más allá de mi memoria y fuera de ella, es que me he olvidado de ti, y si no me acuerdo de ti, ¿cómo te he de encontrar? Recuerdo haber perdido muchos objetos. Recuerdo asimismo que los busqué y los encontré. Una vez que ha aparecido el objeto que buscamos, lo reconocemos por la imagen que llevamos dentro. Esto quiere decir que el objeto estaba perdido para los ojos, pero se conservaba en la memoria. No se puede decir que nos olvidamos totalmente, puesto que nos acordamos al menos de habernos olvidado, y no podríamos de ningún modo buscar lo perdido si lo hubiésemos olvidado completamente. ¿De qué medios, pues, me valgo para buscarte, Señor? Porque al buscarte, busco la felicidad. Debo buscarte para que mi alma viva, pues tú eres la vida de mi alma, así como ella es la que da vida a mi cuerpo. ¿Cómo busco entonces la felicidad? No la poseeré hasta que pueda decir, «Basta, aquí está». ¿Pero de qué modo la busco? Lo hago mediante el recuerdo, como si me hubiera olvidado de ella, pero conservando el recuerdo de ese olvido. O quizá como el que desea saber algo que ignora por no haberlo sabido nunca, o por haberlo olvidado absolutamente. ¿No es la felicidad eso que todo el mundo busca, y que no hay absolutamente nadie que no la quiera? ¿Dónde la han conocido para que así la quieran? Poseemos su imagen, eso es cierto.

es tan grande que aun aquellos que aman otra cosa muy distinta quisieran que eso que aman fuera la verdad. Y como no les gusta que les engañen, tampoco quieren verse convencidos de que lo son. Aman la verdad en cuanto resplandece o ilumina, pero la odian en cuanto los acusa y reprende. Aman la verdad cuando les ayuda a triunfar, la odian cuando a causa de ella tienen que sufrir. No quieren ser engañados, pero les gusta engañar. Por eso aman la verdad cuando les es útil y la odian cuando les es costosa. Pero la verdad les dará su merecido, les descubrirá aunque no quieran y quedarán descubiertos. Pero ella no se descubrirá ante ellos. La verdad para ellos permanecerá encubierta. Así es el alma humana, y aún así, ciega y enferma, indigna y sucia, quiere permanecer oculta y no quiere que se le esconda nada. Pero aún en este estado de miseria en que se halla, prefiere gozarse más con bienes sólidos y verdaderos que con los aparentes y falsos. Feliz sería si, libre de todo impedimento, no hallase ya alegría más que en la verdad suprema que hace que sean verdaderas todas las demás cosas. Me he extendido demasiado en esta explicación de mi búsqueda de ti, Señor, por la memoria, aunque la verdad es que no he podido encontrarte fuera de ella. Desde el día en que te conocí, jamás te he olvidado. Allí donde encontré la verdad, allí encontré a mi Dios, que es la mismísima verdad. Y así, Señor, desde que tuve conocimiento de ti, permaneces en mi memoria, y en ella misma te encuentro cuando me acuerdo de ti y me deleito en ti. Pero ¿en qué lugar de mi memoria estás, Señor? Eso es lo que voy a tratar ahora. Para acordarme de ti, al no hallarte entre las cosas corpóreas ni entre los animales, subí, como tengo dicho, a otro grado superior de mi memoria, y llegué a la región de los sentimientos del alma, pero tampoco allí te encontré. Penetré entonces en la misma sede del alma, que está en la memoria, porque también el alma se acuerda de sí misma, y tampoco estabas allí, Señor. Porque así como tú no eres ni cuerpo ni sentimiento, como el que se siente al alegrarse, entristecerse, desear, temer, recordar, olvidar y demás cosas por el estilo, así tampoco eres lo que es nuestra alma, sino una sustancia muy distinta y superior a ella. Pues tú eres el Señor y Dios de mi alma. Amén de que estas cosas que he dicho son mudables, cambian, pero tú, Señor, permaneces inmutable por encima de todas las cosas creadas. No obstante, desde que te conocí, te has dignado habitar en mi memoria. Por ello, ¿por qué ando buscando el lugar de mi memoria donde habitas, como si en mi memoria hubiera lugares distintos y separados? Entonces, ¿dónde te encontré, Señor, para poder conocerte? Porque ciertamente no estabas en mi memoria antes de conocerte. ¿Dónde te encontré para conocerte, sino en ti mismo y más arriba de mí? Pero de ningún modo hay en esto espacios o lugares, y no obstante, es verdad que nos alejamos y nos acercamos a ti, aunque en esto no intervenga ningún lugar. En todas partes estás, verdad eterna, para responder a todos los que te consultan, y a todos respondes con claridad, aunque te pregunten cosas muy diferentes. Pero no todos oyen tus respuestas con claridad. Todos te consultan y preguntan sobre lo que quieren, pero no todos oyen lo que quieren oír. El que mejor te escucha y obedece es el que no se preocupa tanto de oírte decir lo que desea, sino que se esfuerza por querer y ejecutar lo que de ti oyere. Y yo buscaba el camino para adquirir un vigor que me hiciera capaz de gozar de ti, y no lo encontraba, hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos, que me llamaba y me decía: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el que mezcla aquel alimento que yo no podía asimilar con la carne, ya que la palabra se hizo carne, para que en atención a nuestro estado de infancia se convirtiera en leche tu sabiduría, por la que creaste todas las cosas. Tal Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi soberbia. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Cuando me haya unido a ti con todo mi ser, habrán acabado para mí los dolores y los trabajos, y mi vida estará totalmente viva, porque estará llena de ti, Señor. Ahora, si todavía soy una carga para mí mismo, es porque no estoy lleno de ti, pues a los que están llenos de ti les quita su pesadez. Mis alegrías pasadas, por las que lloro, pelean contra lo que es ahora mi alegría. No sé quién ganará el combate. ¡Ay, Señor, ten piedad de mí! Mira que no oculto mis heridas. Tú eres el médico y yo soy el enfermo. Tú eres misericordioso y yo soy un miserable. ¿Por ventura podrás olvidar que la vida del hombre sobre la tierra es una tentación y lucha continua? ¿A quién le gustan las molestias y las dificultades? Tú, Señor, mandas que las soportemos, pero no que las amemos. Nadie ama lo que soporta, aunque quiera soportarlo, porque aunque se alegra de soportarlo, preferiría, sin embargo, que no hubiera nada que soportar. Cuando sufro cosas adversas, deseo la prosperidad. Pero cuando gozo de cosas prósperas, temo que me sucedan cosas adversas. ¿Qué medio puede hallarse entre estos dos contrarios, en el que la vida humana no sea una tentación, una lucha y una pelea? ¡Ay de las prosperidades del mundo! ¡Ay mil veces por el miedo a la adversidad y por la pérdida de la alegría! ¡Ay de las adversidades del mundo porque son duras y engendran el peligro de que hagan saltar en pedazos nuestra capacidad de resistencia! Toda mi esperanza, Señor, se funda únicamente en tu gran misericordia. Danos lo que mandas y mándanos lo que quieras.